Muchas gracias y hasta pronto y hasta cuando quieras. Thank you. pagar cosas. Consultas de gente que comentan todo esto. Esa chaqueta recargada, ya vi yo que la de... Papá, será muy poco.